cómo se me propuse olvidarte y dejar de quererte. No cuesta tanto creer que lo podré lograr. Está grabada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume y tu traición. Me duele recordar que tú fuiste la mitad de mi vida. Que tus ojos se unieron a mí, que por ellos veía. Que tus labios se hicieron mis labios, tu sangre la mía. Y me quedo sin ti esta noche. Y se me va la vida. Seas feliz. Te recordaré. Por ti pediré que seas feliz. Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí. Te recordaré, mi amor, siempre.